La hora pulenta. A pocos minutos de las 3 de la tarde continuamos en La Hora Pulenta por Nacional Rock. Sí, hoy es, ¿cómo es el tema? Hoy es el día de los santos. El día posterior. O sea, está el día de los santos y después el día de los muertos. Yo no sé muy bien cómo es la parte litúrgica, la parte religiosa del asunto. Pero la cuestión es que ayer yo salí del trabajo, me subo al colectivo. Y de repente se suben al colectivo dos nenes con las caras pintadas. Dije, ah, mira. Y al rato, tres paradas más, sube uno disfrazado de Spider-Man. Y ahí dije, ah, cierto, hoy es Halloween. Y yo me acuerdo, no es para ponerse en viejo choto, ni mucho menos. Cuando era chico eso no pasaba, uno no salía era disfrazado. Era imposible. Ni nada. Pero se fue imponiendo, en parte gracias a la globalización. Sí. En parte porque gracias a que hoy en día uno también. Antes uno miraba un programa de tele de afuera o dos. Yo me acuerdo cuando era chico que veía la serie de Batman de los 60, las Tortugas Ninjas. Uh-huh. Hoy en día internet, la tele, todo eso se nutre mucho más de lo de afuera. Sí. Y yo, si fuera un pibe de 5 años que viera por la tele y por internet que están todos los pibes disfrazados, yo querría disfrazarme también. Y en ese sentido los banco. Y me parece muy bien que se hagan estas cosas. Sí. Yo el debate de es una cosa extranjerizante. Loco, es una excusa para festejar. Pásenla bien y sáquense el palo del orto. Esa claro. Es mi filosofía con esto. Está muy bien. Lo que pasa es que después tenés que ser coherente, por ejemplo, con otras festividades que por ahí no nos caen tan simpáticas. Por ejemplo, no sé, San Valentín. San Valentín también es una excusa para invitar a una chica, che, vamos. Pero. Para mí, cualquier excusa. A ver, Navidad es la fecha del nacimiento de Jesús. No, pero no. O sea, no, pero esa es la religiosa, pero Navidad es la de Papá Noel. Bueno, pero la Navidad de Papá Noel vino después de la religiosa. Las cosas tienen un origen, que en el caso de Halloween también, era una fiesta pagana. Religiosa, sí. Era el momento, era el año, a ver, era para la religión celta y todo eso, era el momento de la noche del año en el cual las hadas, los duendes y todo eso venían a este mundo a hacer travesuras y la gente, los seres humanos, se tenían que quedar encerrados. Sí, sí, eso sí. Derivó que la gente se queda en sus casas y los niños disfrazados de hadas y de duendes salían a hacer travesuras y a pedirles dulces a la gente a cambio de no hacer travesuras. El famoso dulce o truco es o me das una golosina o te meo a la puerta de la casa. Claro, sí. Es que era así. De hecho, también porque el tema de que se haga el 25 de diciembre es una decisión de la Iglesia Católica de la Edad Media, por hacerlo coincidir con una festividad pagana. Claro. Que no era celta, pero sí era germana. Es que en realidad era germana y tenía que ver con la de diciembre, el del árbol, sí, no, es el equinoccio. Son los solsticios y es los un solsticio, equinoccios, no es ahí, un sol, ahí claro. Tenés agosto, pero ahí hicieron, tenés lo hicieron la coincidir, lo hicieron claro, coincidir. Sí. Ahora, es lo que digo realidad es esto. El cristianismo y el paganismo tienen más puntos en común de lo que uno... Sí, claro, por supuesto, porque se soporta, digamos, sobre muchas costumbres previas. La Pachamama después se unifica con cuestiones católicas. Sí. Pero digo, hay un cuestionamiento, digamos, cuando se cuestionaba. Yo siempre de chiquito recibí el cuestionamiento a Papá Noel, no, pero la fiesta que tiene que ver con nuestra cultura, en todo caso, es la de los Reyes Magos, no la de Papá Noel, ¿no? Y después también otro... Y cosas por el estilo, ¿no? Porque pero es verdad, porque Magos en España... Aparecen en... No, porque es español. El Reyes Magos se origina en España. ¿Cómo se origina en España? Claro, aparecen en la Biblia los Reyes Magos. No, pero eso es otra cosa. Digamos, a nivel... Lo de poner los zapatitos. Claro, y todo eso es una costumbre española. Y y Papá Noel es una... Pero son todas excusas para salir a gascaviar, a comer, a hacerse regalo. No, ya sé. Lo que digo es, a lo que voy es esto, que en el caso de Halloween también pasa, es algo que viene de Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, llega un punto donde toda esa discusión pierde sentido. ¿Por qué? Porque ya se vuelve, a partir de lo que consumimos y lo que nos gusta y todo eso, ya se vuelve cercano. Y cuando se vuelve cercano, deja de ser algo lejano y foráneo y todo eso. Ahora, el tema es hasta dónde vamos a llegar. Porque, por ejemplo, ¿no? Tenemos el Día de Acción de Gracias. Sí. También. No, el Día de Acción de Gracias es algo que tiene que ver específicamente con una cuestión de la historia norteamericana. Sí. Es como el 25 de mayo. Pero Halloween también tiene que ver con la historia norteamericana. No, Halloween no tiene que ver con la historia norteamericana. Halloween se festejaba antes de que existiera Estados Unidos. Pero el Día de Acción de Gracias es como el cruce de los Andes. Halloween se festejaba en el norte de México y en Estados Unidos y ¿dónde más? No, Halloween no es... A ver, el Día de Acción de Gracias es como el cruce de los Andes, ¿sí? Es cuando los colonos, de ellos, llegaron a determinado punto... ¿Pero y dónde se festejaba Halloween antes? ¿Eh? ¿Dónde se festejaba? Halloween se festeja en Europa desde el medioevo. ¿Sí? Sí, claro. Halloween. Sí. Bueno. Sí, la noche de la bruja. Sabía. A ver, en Estados Unidos quizás tomó la forma que tiene hoy en día. Claro, bueno, pasó con Papá Noel. Pero la ocasión es universal. El Día de Acción de Gracias es el cruce de los Andes. Claro, no es el cruce de los Andes. Pero ¿en qué se puede relacionar? que también estamos invadidos por series, bueno, y por dibujitos. Yo no creo que tengamos que pinchar un pavo acá. Estoy forzado. Hagamos un vacío a la parrilla. No sé. Yo, a ver, hace 15, 20 años era impensable el Halloween. Yo festejaría el cruce de los años haciendo un vacío a la parrilla. Así como los yankees festejan el día de Acción de Gracias pinchando un pavo. Pero no hay series que hablen de. O sea, casi no hay series que hablen del cruce de los Andes y hay muchas que hablan de. Eso hay que empezar a revertirlo. Día de Acción de Gracias y, por ejemplo, otra festividad que tenemos, San Valentín, que es muy de Estados Unidos. O sea, o hay en Europa también. No, San Valentín es el... Sí, creo que es algo más universal también. El patrono... Sí, eso sí. Pero yo digo, la idea de festejar San Valentín es yankee. La verdad no tengo... No veo en Inglaterra, bueno. Pero en Alemania festejando San Valentín, salvo a través de Estados Unidos, digo, también. Sí, puede ser. Es algo originado allá, que acá ya estamos festejando San Valentín, festejando. Está más polémico también. La gente se queja. Bueno. Pero digo el día de la madre, el día de la secretaria, el día del verdulero. Entonces, esos son los días, pero no son los festejos. Por ejemplo, otro festejo que también tienen los yankees y que vamos a ver si llega acá, que es el Spring Break. ¿Qué es el Spring Break? Es Spring Break, es acá. Mirá, acá es el día de la primavera. Las edades festejan. Es el día de la primavera. No, se llama Spring Break. Ahora te cuento. Ya lo vas a conocer. A ver. Acá las edades me gusta porque festejan, levantan pulgar alguno, o sea, levantaron pulgar Halloween más o menos. Más o menos, bajan pulgar. Suben pulgar le bajan pulgar a la Acción de Gracias, obviamente. Sí. Le suben el pulgar al Spring Break. ¿Pero qué es el Spring Break? Spring Break es una semana en septiembre donde se interrumpe todo tipo de actividad juvenil y escolar y universitaria, todo, desde jardín. No son lo que serían las vacaciones de invierno para nosotros. Sí, pero que dura una semana y que es. Todo es migraciones de estudiantes hacia Florida y hacia el sur de Estados Unidos, donde está el clima bien cálido, y donde hay jornadas de chupi, de muchas minas. Yo estoy a favor, entonces. Muchas minas en remeras mojadas. Yo lo haría esta semana, de hecho. Descorchando todo. Arrancando el lunes. Pero aparte hay toda una industria alrededor de eso. Sí, sí. De hecho, hay películas que hablan de eso, igual que pasa con... Igual eso, me imagino, debe tener que ver más allá de que terminó armándose eso, con el... Como allá, muchas veces los pibes que estudian en ciudades diferentes de su familia, que hay una semana que en realidad estaba pensada para que volvieran a sus casas. No vuelven a sus casas. Ellos se la tomaron. No, bueno, de hay festivales que ocurren en Spring Break. De hecho, tengo un famoso festival que lo grabé con mi VHS de Stone Temple Pilots. No, claro, Spring Break Pulenta. Dura una semana y es... Los yankees tienen miedo de esa situación porque se les vuelven los pibes totalmente retobados. Bueno, yo estoy a favor de eso. Ojo, esa estaríamos a favor. Haciendo un vacío también. O sea, primavera... ¿cómo sería en castellano? El Spring Break... El corte por primavera, sí. No, pero poner un poco más de onda. El recreo de primavera. El desconche de primavera. El desconche de primavera, ahí vamos. Vamos a... desconchar este bloque escuchando a Koji Kabuto. Dale. Alguien al cual yo me lo imagino tocando ahí entre un montón de estudiantes rubias tetonas. Él con su camisita de flores y todo. La Plata es la ciudad más más Spring Breakera. Spring Breakera que hay. Así agrego es. Algo del tema. Floyd Cheto dice: Halloween es originalmente una festividad celta. Sí, después celta. Los estadounidenses la adoptaron. Agrega Floyd Cheto. Muchas gracias. Es lo que yo había dicho hace rato. No me prestaste atención, Juan Manuel. No me prestaste atención. Es lo que vos dijiste, pero ella te está confirmando lo que vos decís. Así es. Vamos a escuchar a Koji Kabuto haciendo Danza en la Playa y ya volvemos con más acá en La Hora Pulenta. Dale.